Un grito a los maleantes, los gangsters aquí. Tírala. Dame unos 20 segundos más de rap. 20 segundos. ¿Qué vas a hacer en 20 segundos? ¿Me puedes decir vos qué vas a hacer en 20 segundos? Voy a comer algunos patos. Voy como pato a la naranja. Pato a la naranja. David, suéltala. Yo, Presten atención, paren el oído. Escuchen mi voz viajando por las ondas del sonido. Presten atención, paren el oído. Escuchen mi voz viajando por las ondas del sonido. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Vendo un raperito que no fue capaz. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? El tonto quiso competir y se quedó atrás. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vendo un raperito que no fue capaz. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Somos Tremendo y Casanova, esto es un asalto. El coronito ponga las manos en alto. Pelen la verga, patos, copiando estilos. Son únicos como el maestro de los mil pupilos. Ignorantes, parásitos, fenómenos de sí. Siguen soñando con un día tener un disco y adulando mis presentaciones y mis videos. Cómo negarnos en el público los veo, gritando las coronas en cada concierto. Y hasta tu novia me diría que esto es cierto. Con todo el respeto para tu novia, Casanova, pero me diría más que cierto que todo es obvia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.